Habíamos dicho, ¿no? Iba por parte del equipo nacional con los certificados. Y eso está motivando a los jóvenes y al público en general también por los certificados, ¿no? Inclusive ustedes mismos han hecho llegar de las dos cursos, está ahí el foro. Y a pedir de ellos también quieren que nosotros, ¿no? Como FOC, ellos también quieren otro curso. Pero sí, pero también hay que ver también la situación de estos jóvenes, dice, que si estos pequeños talleres que venimos haciendo están respondiendo a las expectativas de los jóvenes, y también no queremos de repente, porque tú sabes, en un taller también se invierte, ¿sí? Los certificados y todo y demás, hasta los mismos expositores a veces que cobran. Y de esa manera que estas actividades que están haciendo en talleres también, que repercute en la vida misma de cada joven y que vaya conociendo más su realidad y de lo que quiere aportar en nuestra sociedad en que vivimos. Esto más que todo, no solamente que al dar el taller, ya escuchan y listo, ahí termina todo. No queremos eso, al contrario, porque como decimos, la joven es una escuela ahí donde va formando líderes y eso. Jóvenes que participen en estos pequeños talleres, que sean líderes en nuestras comunidades, que vayan formando a otros jóvenes. Todo lo aprendido que vayan dando a conocer a otros jóvenes que no participan en organizaciones, como también va, que se interesen, lo que es importante, como decimos, es la universidad, la organización, que es lo más importante que tenemos como movimiento. No quizás que participen directamente como dentro de la JOC, sino que vayan formando nuevos grupos de jóvenes que sean líderes en sus propias ciudades y de la problemática social que pasamos hoy en día. Y eso es lo que estamos buscando con estos talleres también, no solamente, como les digo, que sea así simplemente un saludo a la bandera con los talleres. Y eso también nosotros como militantes tenemos que saber también de manera estratégica también en nuestras comunidades, no solamente de repente, porque ya de repente, por el momento nos hacen una reunión de militantes con los iniciantes juntos, de repente nos hacen que hacer un taller y listo, y ahí termina todo. Y no hay que reflexionar más a fondo de lo que queremos con los talleres. Yo todavía, ¿no? Buenos días con todos. Sí. Nosotros, mediante mi comunidad, seguimos trabajando, como siempre nosotros lo hemos trabajado con los títeres, ¿no? Con los títeres, y el 1 de mayo hicimos una certificación con los títeres sobre las problemáticas de los jóvenes trabajadores, y ya que ellos tienen muchos problemas porque les pagan muy poco su salario y es más, no, o sea que le explotan mucho, muchas horas de trabajo. Y es esas cosas, y conversamos con muchos jóvenes en los que los jóvenes nos decían que no podían quejarse nada por la misma situación en lo que nosotros vivimos, porque si uno se quejaba que le pagaba menos o se iba al Ministerio de Trabajo, lo sacaban. Y decían, nosotros no podríamos quejarnos porque si nos quejamos, nos botan. ¿Y cómo? Algunos de ellos tan jóvenes, tienen 18 años y ya tienen tienen su familia, tienen hijos ya, y entonces hay un problema muy grave en que ellos mismos permiten pues que les explote y no se pueden quejarse tampoco, porque no, y también tuvimos un desfile y fuimos a la radio en el mes de mayo, y para el mes de julio igual tuvimos otro taller de títeres. Después ahora estamos yendo a las escuelas nocturnas, también igual hablan sobre las problemáticas de los jóvenes, sobre la desocupación, y esos temas estamos tocándolo. Y ahora último, nuestro afán es hacerlo realidad, hacer un centro de capacitación para los jóvenes, al menos con eso, para que se puedan defenderse y bueno, poder encontrar un mejor trabajo, ¿no? Capacitándose en alguna profesión que le podemos brindar, como podría ser como electrónica, ensamblaje, computación. En eso estábamos desde que vino Alex. Con Alex conversamos y todo, nos pusimos de acuerdo, pero también hay muchas dificultades. Y nuestras dificultades es que hasta el momento no encontramos un local adecuado para hacer esas clases, ¿no? Y en eso estamos ahorita. Ah, y ahorita es lo que estaba comentando fuera de la reunión del Centro de Estudios centro de capacitación profesional. O sea, nosotros hemos sacado tenemos ya todo nuestro como tipo una, ¿cómo se llama esto? Propaganda, tenemos en que es centro de capacitación profesional HOP. Nada más así. En este caso, a este joven, ¿cuánto tiempo hacen capacitación? Si al final de la capacitación. Nosotros hemos hecho que la capacitación va a ser. Mejor dicho, ¿cómo nace esa idea? ¿A partir de qué nace esa idea de esa capacitación? Nace esa idea a partir de que vino Alex, y entonces en ahí nosotros expusimos todos nuestros temas, y como en mi comunidad la mayoría son profesionales, y bueno, y en ahí el otro dijo, yo voluntariamente dicto la clase de computación, el otro dijo, yo dicto la clase de ensamblaje, y así, y topografía, bueno, diferentes profesiones para poderlo dictar, sí, y así, en eso ahora estamos, ahorita. ¿Pero están haciendo el trámite documental, de repente con alguna institución? No, o sea que... No, o es más privado. O sea que nosotros lo estamos haciendo muy privado, solamente de la HOPI. Nosotros no estamos sacando ningún documento de ningún centro ni de ninguna institución, porque nosotros habíamos dicho que lo podríamos hacer, pero cobrándole un monto tan bajo, por decir, por ahorita la capacitación ya 10 soles. Eso es lo que nosotros habíamos, y la capacitación iba a durar 3 a 4 meses. Y se les iba a entregar a nombre de la FAP un certificado. Al final el certificado, en qué carrera estamos capacitando. Sí, porque siempre decimos a veces en las capacitaciones cuando reciben, siempre a veces el certificado que vale, a veces para un trabajo, a veces para su país. Y a veces no sé si la FAP ahí en este caso vale el certificado solamente como FAP y nadie más va a firmar la FAP. Y si ese documento va a tener validez en alguna empresa de que ese joven está capacitado, y va a tener validez en una empresa que presenta a su cual y hace de esa capacitación, no sé si me dejo entender, y va a tener esa validez de su certificado que se le van a hacer por en alguna empresa. Sí. Porque como decimos, a veces, muchas veces también, a veces como trabajando, como movimiento, a veces muy aislado de otras instituciones, a veces también caemos en ese individualismo y que nosotros queremos certificar y que no figure más nadie. Pero de repente buscamos un aliado más cercano al Estado, que también nos puede apoyar en esta capacitación, y que más es el Ministerio de Educación, avalado por el Ministerio de Educación de repente un CEO, ¿sí? Y donde este certificado tiene mayor validez ante cualquier empresa, privada, pública, ¿sí? Y eso, a eso me refería cuando, por eso te decía, de repente como joven más están ahí. No, o sea, que lo que yo te dejaría entender es que nosotros capacitamos, y el certificado sí tiene validez, porque ahí hay muchos institutos particulares que ni siquiera se le conoce y también están expidiendo certificados, pero ellos lo cobran bien caro. Por decir, para topografía ellos están cobrando algo de 200 soles mensuales, y nosotros que lo vamos a hacer gratis, ¿quién no va a querer venir? Y así poder captar más personas, más jóvenes. Sí. Y eso era de nosotros, nuestra inquietud, ¿no? Poder captarlos a ellos así mediante estos estudios, sí, que vamos a realizar, ¿no? Porque mediante la capacitación, pues ustedes como Jotita van a estar. Sí, buenos días con todos. En la comunidad de Pucallpa estamos trabajando mediante el plan de acción algunas cosas. En primera instancia, lo que es el Día del Trabajador, ¿no? Que es algo muy importante, que nos identifica a nosotros como justicia, ¿no? Y movimiento. Entonces, sacamos un pronunciamiento a nivel local, ¿no? Por medio de estamos usando como aspectos, ¿cómo se puede decir? Aliados. Uh-huh. Como tenemos algún cercano personalmente con algún sacerdote. Sí. Entonces, mediante las misas, estamos aprovechando esto, ¿no? Entre todas las comunidades que él preside, aprovechando en difundir este pronunciamiento, pequeño pronunciamiento por el Día del Trabajador, ¿no? Es en cuanto al 1 de mayo, ¿no? Y bueno, y así tal vez concentrar. Bueno, durante el mes de junio nosotros hemos trabajado más que todo en lo que es exhortación a lo que es con las familias, ¿no? Las familias, lo que es la protección desde sus mismas familias, ¿no? O sea, incentivar que en las familias no hay una violencia, ¿no? Bueno, los problemas que se ven en las familias, ¿no? Exhortación con las mismas familias, ¿no? Con los padres directamente, ¿no? Que tengan una buena educación con sus hijos, ¿no? Que ellos les den, si el Estado no les protege, pues, que las familias siquiera los protejan, ¿no? Pero muchas veces nosotros vemos esto, hay una debilidad muy grande en las familias, ¿no? Por eso es que hay tantos madres solteras, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Huérfanos. Desde el mes de octubre, ¿no? Hemos, personalmente habíamos, estoy acompañando a un grupo, un pequeño grupo de 3 personas, como iniciantes, ¿no? En un lugar llamado 9 de octubre, ¿no? Que estoy acercando por ahí, ¿no? Estamos acompañando un grupito de iniciantes para la finalidad, bueno, aparte de ser iniciantes, bueno, de acá a 3 años pues tengamos militantes. Estamos también ahora en el mes de octubre, trabajando con red, ¿no? Un poco asociándonos, ¿no? Con la red CANAT, con la red del MANTOC, lanzó un poco para formar parte de la red de colaboradores, ¿no? A nivel nacional, si no me equivoco, esto, ¿no? Entonces, buscando aliados. Bueno, esto con la finalidad de que los mismos jóvenes, ya que dentro del CANAT y dentro del MANTOC tienen un cierto límite de edad donde ellos puedan participar de manera así netamente, ¿no? Pero después ya ellos quedan un poco aislados, ¿no? Entonces la finalidad es de captarles a ellos, ¿no? Que ellos no queden así al vacío, ¿no? La preocupación era parte de sus colaboradores es que ellos una vez cumplen los 16 años y ya quedan en vacío, ¿no? Ya no tienen una organización donde estar, entonces ellos necesitan, ¿no? Entonces la necesidad partió de ahí, ¿no? De que ellos sean acogidos en otra organización donde ellos puedan seguir su formación, ¿no? Su organización. Incluso hace poco también se fue el Ifejandro a dar un curso, estuvimos ahí participando con ellos y de ahí sacamos un pequeño plan también. Desde hace 3 años mi persona está acompañando a grupos adolescentes que están privados de libertad, ¿no? Estamos hablando con Maranguita en Pucallpa, ¿no? Desde la perspectiva de que hay muchos jóvenes de Ayacucho, hay muchos jóvenes de Iquitos, de Nauta, ¿no? Que es, bueno, les llevan allá pues por una infracción que se llama, ¿no? Entonces la finalidad es un poco exhortar dentro de donde están ellos aprovechando el espacio que ellos tienen, ¿no? Y tal vez de ahí en forma a las comunidades que tenemos dentro de lo que se puede hacer algo, ¿no? Seguir la continuidad, ¿no? Hacer un pequeño, una base ahí dentro, aprovechando que nos dan el espacio. Y de ahí, pues cuando salen libres, ¿no? Bueno, comunicarnos pues, digamos, con la base de Iquitos, ¿no? Y que ellos den un seguimiento, sería un excelente trabajo, ¿no? Es la petición también de uno de los chicos de allá, que él dijo que, bueno, me gustaría, contáctame con algunos de Iquitos, ¿no? Que es de Iquitos el pato, ¿no? Chibola, ¿no? Entonces, tal vez desde esa perspectiva, viéndolo, ¿no? Y también para que ellos puedan incorporarse a la sociedad nuevamente, ¿no? Que ellos vean que tienen una nueva oportunidad, ¿no? La base es que son adolescentes, pues, ¿no? En cuanto a eso, nomás, bueno, y las actividades que nosotros hacemos, pues, aquí es el autofinanciamiento, este año casi no hemos hecho, nos financiamos de parte de todos a veces. Y las reuniones constantes que hacemos cada 15 días, de acuerdo a las necesidades, ¿no? Que podamos tener. En cuadro de militantes, nosotros teóricamente somos 5, ¿no? Pero algo concreto, somos 3, ¿no? Porque 2 se han tuvieron que emigrar, ¿no? Dos militantes y de los buenos, ¿no? Tuvieron que emigrar. En comunidad de iniciantes tenemos 3 iniciantes y se puede decir estamos con 3 contactos medios, ¿no? O sea, contactos, realmente contactos. No un contacto de que yo le hablo de la JOC y después, no, sino un contacto realmente que está en ese proceso de iniciación. Quizás un poco acá para ver lo que el trabajo que viene iniciando compañera gente Juan Mantó, quizás también, como sabemos, casi la gran mayoría, no casi, y algunos más que son Juan Mantó, que cuál es la visión y la misión que trabajan los Mancos y más que todo cuál es el éxito de la línea que quieren ellos. Quizás un poco ellos en ese aspecto de Mantos decimos que para un buen potencial en el futuro, pero también quizás como Mantos tiene un cierto alcance, un cierto pensamiento de a qué línea adherirse, de qué sector, en este caso de niños y adolescentes. En este caso quizás como estás iniciando tú con el acompañamiento de Mantos, quizás también ya formados en aspecto más de lo que es el trabajo con jóvenes, que ya pues son a partir de los 18 para arriba, ya son los 19 años. De esa manera quizás también sentido, porque siempre decimos que los Mantos siempre por excelencia saben buenos líderes en la parte de formación, pero sí respecto al movimiento de la juventud obrera cristiana, un poco que hay medios que todavía no, como no conocen el trabajo de la JOC, ahí agarrar con mayor formación al aspecto de qué sector trabajamos. En este caso, siempre, como decimos en solicita que vayamos, siempre la JOC siempre está trabajando con jóvenes y no con adolescentes, sino con jóvenes trabajadores que se identifican con la clase trabajadora, en este caso jóvenes. Y de esa manera quizás, porque muchas veces pues, los ex-mantos siempre confunden, terminan el proceso de 17 años, pasan a un proceso de colaboración también ellos. Y al ser proceso de colaboración dicen que están trabajando con la JOC, pero sus acciones están haciendo con niños y adolescentes, y la JOC me pesa. La JOC, por eso decimos que el movimiento padre de todo el movimiento por mantos y cristianos y todo lo demás, a formar esta línea, ¿no? Para que vayan agarrando diferentes estados, diferentes sectores de estos jóvenes. Pero la joven en sí es lentamente de juventud, de jóvenes. Y el mantón, si trabajamos, si un integrante de la joven trabaja con niños y adolescentes, en este caso con el mantón, ¿qué decimos a veces que está haciendo su acción ahí? Está bien, bastante excelente como militante que es, pero como comunidad, no podemos adherirnos de repente. Todos, la comunidad, en este caso JOC Pucallpa, está trabajando con niños y adolescentes, en este caso con los Mantos, y esa es su acción. Es muy distinta pues que el cual, la visión que tenemos nosotros como movimiento, y que nos interesa en sí a nosotros que somos jóvenes. Y quizás en esta medida, quizás, también incentivar a estos ex Mantos que vayan acoplando este ritmo, a este trabajo de jóvenes, y tenerlos en la mente siempre eso. Porque ellos siempre terminan sus 17 años y ya dicen, y si pasan a la JOC tienen esa mentalidad nomás, de seguir trabajando con ellos, con ellos, con ellos. ¿Sí? En este aspecto quizás también hay que ver un poco más, de mayor apertura. Justamente por eso te digo que tenemos tres contactos netamente, que yo lo tomo como contacto a ellos. No, o sea, no estoy diciendo de que ellos como es Mantop ya son de la JOC, no, sí, sino pero que están formando un proceso de iniciación hacia la sí. JOC. O sea, para separar dos cosas, ¿no? Estamos separando dos cosas. Lo que sí, que no, eso lo tengo muy claro desde hace un tiempo entonces. Y con respecto a Maranita, esto, ustedes mayormente van a directamente a Maranita, van ustedes como jóvenes de JOC. No, directamente somos por parte de la iglesia nos dan esa apertura. O sea, la única opción que tiene ahí es la iglesia, más facilidad. Entonces nos dan esa apertura nosotros como somos, como estamos trabajando con jóvenes, ¿no? Entonces directamente mi persona es responsable de ese, de esa, en ese aspecto, ¿no? Entonces, acompañando, ¿no? O sea, no nos vamos como la JOC, sino nos vamos como un grupo de parroquia, ¿no? Pero la parroquia está vinculada netamente con mi persona para trabajar como JOC ahí, ¿no? Entonces, hay personas, por ejemplo, parte de la iglesia también, por ejemplo, ellos tienen sus casos que hay que jalar para ellos, ¿no? Que son los sacramentos, ¿no? Buena infinidad de cosas. Pero aparte también hay grupos de personas, por ejemplo, como que son evangélicos o que son ateos, entonces ahí es donde se hace el trabajo, específicamente.